como quiere que si pre se alumbre, si no que me lumbre que pre. Como quiere que si pre se alumbre, si no que me lumbre que pre. Como quiere que si presa luz.